Desde la capital revolucionaria de Bolivia, El Alto, transmite Radio Cordial, la voz oficial de la Central Obrera Regional del Alto. La Central Obrera Regional del Alto, afiliado y reconocido por la Central Obrera Boliviana, tiene como secretario ejecutivo a Juan Marcelo Maita, elegido en el 8º Congreso Ordinario de Unidad, junto a su comité ejecutivo. La CORO fue fundada el 17 de noviembre de 1987, con resolución prefectural 504/05, personería jurídica 244/05 y resolución suprema 229.599/08. Thank you.